Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes día a día. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Y con mucha gratitud por la invitación. Pareciera que el problema se quiere terminar, pero parece que no se va a terminar tan fácil. No fue fácil. El enemigo no va a terminar sus intentos. El capítulo 6, que lleva por título Maquinaciones de los adversarios, registra intentos de asesinato de Nehemías, lo que actualmente llamaríamos un magnicidio. Muchos intentos en la vida de Nehemías. Sanbalat y Gesem siguieron enviando cartas a Nehemías para que fuese con ellos, con el pretexto de una reunión. Ahora, la Biblia lo dice así, mire, profesor, interesante. Cuando oyeron Sanbalat y Tobía y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, o sea, no me estaban deteniendo, sigo avanzando, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Interesante, había un detalle que estaba faltando. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado, estaba eso en territorio enemigo, hacerme mal. Y ello revelaba la verdadera intención. ¿Para qué lo invitaban realmente? Ahora estaba pensando, y voy a suponer algo nomás, ¿por qué ellos no fueron allá mismo a eliminarlo? ¿Por qué lo estaban sacando de Porque su lugar? Porque ellos estaban preparados. Claro, allí estaba la fortaleza de ellos, en la unidad que tenían en el trabajo. Recuerden que estos estaban preparados no solamente con el martillo, ¿no es cierto? Con las herramientas, sino también con la espada. Ellos también se habían preparado para cualquier eventualidad. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Claro. ¿Qué iba a decir lo que dice? Y según los parámetros del mundo de aquel entonces, Nehemías había estado haciendo una gran obra como copero del rey, que era una profesión muy prestigiosa. Sin embargo, ahora él estaba edificando el muro, que para él era más importante que la obra que había estado haciendo allá en la capital del imperio. Me preocupa la insistencia que a veces tiene el enemigo. Dice, cuatro veces le enviaron a decir y cuatro veces él respondió de la misma manera. Y se quedó tranquilo el enemigo, se queda tranquilo. ¿Cómo hacemos frente a la oposición cuando insiste? Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. O sea, no solamente era así, sino que también una cartita escrita para que quedara registro de lo que él estaba haciendo. Puño y letra. Claro. ¿Y qué es lo que decía la carta? Se ha oído entre las naciones de Jasmú, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarse, ¿no es cierto? Claro. Sedición, diríamos. Sedición. Y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser su rey. Ahora lo está acusando de usurpación. Usurpación. Y tú eras el copero y ahora quieres ser el rey. Es el rey. Claro. Interesante. Y yo creo que el rey no te conocía esta faceta, por eso que te ha permitido venir acá. ¿Y qué has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá? Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos, o juntémonos a conversar. ¿Qué le parece la suspicacia, el detalle de esta cosa? No, pero él intuía perfectamente y entendía qué había detrás de toda esa situación. El hecho mismo de enviarlo a una conversación, una mesa de diálogo, diríamos ahora, allá en su propio territorio. Y estaba pensando, Raúl, que Dios pudo utilizar, y puede utilizar en la actualidad, pero pudo utilizar personas como Moisés, como Gedeón, como Esdras, como Nehemías, porque ellos percibieron, reconocieron su incapacidad y confiaron en el poder de Dios. Lo que a mí me lleva a una conclusión de tipo general. La baja autoestima espiritual hace bien para la salud espiritual también. No sé cómo estarían algunos de estas personas acá. Porque él vivía orando. Oraba mucho. ¿Y eso qué indica? Uno tiene que notar que aquí este Nehemías era un personaje bien importante, no solo ante el rey, sino ante su Dios. Comunidad, claro, ante Dios y ante su comunidad. Ante su comunidad, y él había traído cartas específicas, había traído lo que necesitaba. Acuérdese usted que vino con todo lo que necesitaba, pero aún así el enemigo seguía siendo. Y la respuesta que se le da, o él le da, dice: no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Claro. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Una calumnia o una...? No, tú estás inventando, le dice, ¿cierto? O sea, eres un perseguido, diríamos ahora. O sea, ustedes están tratando de amedrentarnos, pero no lo van a lograr. Yo estoy haciendo lo que vine a hacer acá y lo voy a terminar. Y no voy a parar hasta que construyamos el templo. Y aquí hay un detalle, dice: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. También una tentación escondida. Ya que no quieres venir para acá, vamos al templo. Y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Allí también hay una tentación, evidentemente en un nivel espiritual, dominio espiritual, porque cuando Dios estableció el sacerdocio para que el santuario siguiera santo y especial en la mente del pueblo, solo permitió que los sacerdotes realizaran sus funciones dentro del templo, solamente los sacerdotes. Nehemías sabía que los patios del templo eran para todos, pero los espacios interiores, esos no. Y ellos eran gente absolutamente extraña al pueblo. Ahora aquí, en relación a eso, fíjese, está la respuesta de Nehemías. Dice: ¿un hombre como yo ha de huir? No, aquí me van a encontrar, yo voy a seguir trabajando. Pero agrega este detalle importante: ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Ahí están las verdaderas razones que tenía él para rechazar esa reunión, que aparentemente tenía un trasfondo de tipo religioso, espiritual. Pero mire, por eso digo yo que los detalles están aquí. Ya entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Ahora, aquí este personaje, Semaías, no solo evidenció que era un falso profeta al sugerir algo que era contrario a las directivas, a las directrices de Dios, sino que también se presentó como un traidor. Bueno, aquí aparece cómo conocer la voluntad de Dios. Cuando las cosas no andan de acuerdo a la ley y al testimonio, entonces estamos mal. Bueno, les agradecemos su atención, amados oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Vaya un cordial saludo de mi parte también.